Oración por mi país. Diga usted, ciudadano ejemplar, ¿qué es lo que hace cambiar su identidad? Dime tú, mujer de la ciudad, ¿qué es lo que hace llorar tu dignidad? Oh Señor, en mi rincón sin fin, te rezo, Señor, por mi país. Y la fe se extiende en mi ser, contigo y mi verdad renacerá. Diga usted, excelente autoridad, ¿qué es lo que hace enterrar su moralidad? Dime tú, escopeta oficial, si es posible matar algún soñar. Oh Señor, en mi rincón sin fin, te rezo, Señor, por mi país. Y la fe se extiende en mi ser, contigo y mi verdad renacerá.